bailar el gordo. La maratón del baile está por comenzar. Dele manija, que va a bailar el gordo. La maratón del baile está por comenzar. Baila, baila, gordo. Mueve la pancita. Baila, baila, gordo. Mueve tus rollitos. Rumba lo menisco. Gordo, no me falles. Tampoco te desmayes. La maratón del baile este gordo ganará. Llévala, llévala. Mueve la pancita, gordito lindo. Y mueve esa pandereta. Eso. Manita, que va a bailar.